Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente nuevamente aquí en el día martes 29 de diciembre del año 2020. Estamos ya junto a nuestro tercer invitado. Les estamos contando las actividades culturales con las que se cierra este año y que precisamente varios de nuestros amigos que permanentemente nos han contado sus actos que tienen cada semana junto a diferentes artistas y actividades culturales, nos han contado en estas semanas, en estos meses del año 2020. Nos dirigimos nuevamente hacia lo que es el trabajo de nuestra Universidad Central del Ecuador y a través de ellos la Facultad de Artes y hoy que les contamos del concierto de fin de año, Sonora Universitaria de la Universidad Central UCE, que se lo va a desarrollar, amigos, desde ya les dejamos la cordial invitación. Este 30 de diciembre, a partir de las 19 horas, usted puede conectarse al Facebook Live, como les decíamos, de la Facultad de Artes de la Universidad Central, donde ellos nos van a ofrecer este concierto especial, celebrando diferentes espacios y lo que es, en este caso, las festividades de cierre de año, de este año 2020 complicado, pero donde el arte y la cultura ha demostrado con diferentes actividades que puede seguir adelante, que puede sostenerse, y una prueba de ello también es la Sonora Universitaria de la Universidad Central, como les decíamos. Tenemos ya acá conectado con nosotros de esta mañana, vía telefónica, al maestro Juan Carlos Panchi, él es el director de la Orquesta Universitaria, y nos va a contar todos los detalles sobre esta actividad interesante que se viene para celebrar estos últimos días del año. Maestro, buenos días, gracias por atender a Zona Cultura. Coméntele más detalles al público de cómo nació la idea de este concierto. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura. Sí, de hecho... El ensamble que estoy a cargo, que se llama Sonora Universitaria UCE, planteó un concierto de fin de año. Previamente, ¿no? Te cuento brevemente, la carrera de artes musicales es una carrera de reciente formación en la Facultad de Arte y como tal, las actividades que se han realizado dentro de la facultad, la carrera de música ha sido una de las participantes activas. Tiene la facultad una tradición que se llama La Viudada, el cual en el 2018 nos invitaron cordialmente y fue nuestro estreno y nuestro debut como orquesta de música tropical. Y bueno, en este año que ha sido un poco complejo para nosotros como artistas y especialmente para los estudiantes que siempre hemos estado involucrados en estas actividades de manera presencial. Y bueno, por motivación de los estudiantes hemos estado ensayando y vamos a presentar este concierto de fin de año, ¿sí? Presentando música tropical para que toda nuestra querida audiencia y que nuestros seguidores y nuestros estudiantes, personal administrativo de apoyo, pueda disfrutar de este concierto. Perfecto, Juan Carlos, como usted destacaba en su primera respuesta, fue un año complicado, ¿no? Raro porque las actividades culturales tuvieron que trasladarse a lo virtual. Y hablamos, y usted nos va a ampliar más de esta idea, ¿no? Hablamos de los músicos porque precisamente se habla de un distanciamiento físico, se habla de tener restricciones como usar mascarilla, pero ¿cuán complejo es eso para ustedes, para quienes utilizan la voz, para quienes necesitan estar cerca, ¿no? Un trabajo de artista, de un trabajo de grupo, Juan Carlos. Sí, claro, obviamente la actividad musical es una actividad que demanda de una participación grupal, ¿no? En este caso, en nuestro grupo participan vocalistas, instrumentistas de viento, y bueno, es un poco complejo, ¿sí? Es complejo por la situación que estamos pasando, pero bueno, con las medidas de seguridad hemos tratado de ensayar y de seguir nuestra actividad normal, ¿sí? De hecho, presentaremos este concierto, obviamente hemos prestado todas las atenciones a la cuestión de la bioseguridad, porque obviamente es complejo y obviamente la salud está ante todo. Por supuesto. Juan Carlos, queremos conocer, que nos amplíe usted parte de lo que es la historia de la Orquesta Universitaria, desde qué año están ustedes y quiénes actualmente componen esta interesante agrupación musical. Está la creación de esta agrupación, la Sonora Universitaria, es una idea de los estudiantes y, bueno, liderada por mi parte, de generar un espacio, ¿no? La carrera musical de artes musicales en la Facultad de Artes de la Universidad Central es un espacio necesario que necesitaba nuestra sociedad, ¿sí? Y Normalmente la educación musical aquí en el país ha sido un poco eurocéntrica, centrado a la parte académica, pero también este espacio importantísimo es para desarrollar otro tipo de propuestas musicales y culturales que normalmente nuestra sociedad las tiene. En este caso sabemos que la música tropical es un espacio en que muchos estudiantes, muchos músicos se desarrollan, y como tal dentro de la carrera planteamos este espacio para que los estudiantes que vienen de orquestas, de bandas, también tengan este espacio, obviamente con una propuesta nueva estética, ¿no? Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, que nos acompañan la mañana de este día, martes, aquí en 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web. Les contamos, les recordamos que estamos acompañados del maestro Juan Carlos Panchi. Él actualmente dirige la Sonora Universitaria y ellos nos van a presentar este 30 de diciembre a partir de las 19 horas el concierto, como les decíamos, de este especial por el fin de año, por estas festividades, los últimos días que tenemos de este año 2020, y ellos van a través del Facebook Live, nos van a ofrecer a todos a quienes podemos conectarnos y acompañarlos, dejarles un comentario, un like y disfrutar de la música de la Sonora Universitaria. Entonces, Juan Carlos, sigamos conversando sobre este tema y vámonos hacia el repertorio que ustedes nos van a presentar para este especial del 30 de diciembre. Sí, bueno, para este 30 de diciembre estaremos presentando una amplitud de obras de cumbia, de música tradicional, entre también sanjuanitos, paseitos y, bueno, también tendremos salsa. Sí, entonces, prácticamente ha sido una fusión de obras que le hemos trabajado con los estudiantes. Como decía anteriormente, es un espacio para que los estudiantes también presenten sus propuestas. Entonces, se trabajan los arreglos conjuntamente con los estudiantes. Y bueno, presentaremos una selección de obras de cumbia, pasacalle, sapuanito, salsa. Normalmente tenemos la agrupación como tal es un poquito más amplia, ¿sí? También tenemos clarinete, flauta, pero por la situación que estamos viviendo, a veces no nos podemos juntar, no nos hemos podido juntar todos para presentar la propuesta, pero esta vez la presentamos, somos 12 integrantes que vamos a estar en escena, y bueno, ese será el repertorio más o menos que estaremos presentando, ¿sí? Perfecto. Juan Carlos, queremos conocer nosotros también, y de parte de aquí de los oyentes del informativo de Zona Cultura, parte de lo que es su perfil, su biografía en cuanto a la dirección musical ahora de la Sonora Universitaria y en general de su trabajo a lo largo de los años con la música y dentro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, Juan Carlos. Claro, con gusto. Yo dentro de mi desarrollo musical empecé de lo popular. Empecé en un ambiente musical. Mi padre tenía una orquesta de música tropical llamada Corporación de Robert. Entonces, desde ahí fui un poco escuchando esos sonidos y me fui un poco adentrando a ese gusto de la música tropical. Dentro de este proceso, ya en la decisión de profesionalizarme, estudié en el conservatorio, soy graduado del Conservatorio Nacional de Música como instrumentista con trabajo. Luego me especialicé en Estados Unidos, estudié una maestría en performance, en contrabajo y en educación musical. Ahí tuve la oportunidad de tocarla en big bands de la universidad. Entonces fue una experiencia similar porque, bueno, ya en infancia y en adolescencia participé dentro de esa agrupación de música tropical de mi padre. Entonces fue un poco entendiendo, ¿no?, ese sistema. Entonces cuando tuve la oportunidad de tocar en la big band, se asemejó a esa experiencia previa que tuve. Trabajé la Orquesta Sinfónica Washington Idaho por 2 años mientras estudiaba de igual manera. Enseñé, fui director de orquestas en los colegios en Estados Unidos, en el estado de Idaho. Luego en el 2019 regresé acá al país. Fui el director de la orquesta del Colegio Internacional Academia Cotopaxi, y luego me ligué a la Orquesta Sinfónica Nacional. Pertenecí a la Orquesta Sinfónica Nacional por 8 años y medio, luego me enrolé completamente con este proyecto de la carrera de artes musicales de la, en la Universidad Central. Prácticamente nunca se la estudió. Entonces, la carrera de música en la Universidad Central es un espacio importantísimo para el desarrollo, para el estudio y para la generación de espacios nuevos de nuestra música. Entonces, es importantísimo que partamos de lo que somos, cómo sonamos, para proyectarnos al mundo. Entonces, es una de las situaciones que me ha motivado y por las cuales seguimos trabajando ahí. Y con la Sonora Universitaria, y sabemos que nuestro país, nuestra sociedad, tiene una diversidad cultural, una diversidad sonora, y dentro de las bandas, mucha gente que está interesada en ese proceso. Entonces, adicionalmente de la dirección de la Sonora Universitaria, estoy a cargo de del ensamble sinfónico o banda sinfónica, en donde el cual se trabaja el repertorio universal, ¿no es cierto? Y el repertorio ecuatoriano también de compositores nuestros. Entonces es importantísimo ir conociendo, ir descubriendo, ir generando estas propuestas con nuestros materiales, con nuestra música, con nuestros compositores, con nuestro sistema sonoro que no ha sido tomado en cuenta, y hoy es la oportunidad y todas estas propuestas que la carrera de artes musicales de la Universidad Central está generando, pues en buena hora están dando frutos, sí, porque hay mucha gente, hay muchos de nuestros estudiantes que se interesan por esa cultura musical que no ha existido aquí. Obviamente estamos abriendo este espacio para que también nuestra sociedad puede escuchar esas sonoridades que por mucho tiempo, por muchas situaciones, no ha estado al alcance de ellos, ¿no? Por mencionar nuestra carrera, en nuestra carrera hay oportunidad para estudiar los instrumentos afroesmeraldeños, los instrumentos andinos, los instrumentos afrochoteños. Entonces es un abanico importantísimo de nuestra identidad, obviamente generando procesos académicos, contenidos que metodológicos para desarrollar los mismos, bueno, algún momento y en un poco corto tiempo van a estar siendo expuestos a la sociedad ecuatoriana. Eso en sí, más o menos, lo que podría decir de mi experiencia como músico y, bueno, el trabajo que se está haciendo en la carrera de artes musicales. Perfecto, y completa toda la información, maestro. Queremos ya en las últimas consultas hablar de un tema que usted topaba en esta respuesta, además, maestro. Qué importante que es hablar de la música ecuatoriana, ¿no? Ahora que hablamos de las fiestas de diciembre, las fiestas que acabamos de pasar de Navidad, de fin de año, los villancicos, maestro. En estos últimos días aquí en Zona Cultura hemos recibido a gente que nos ha hablado de la historia de los villancicos. Y lo que usted dice, a los músicos ecuatorianos, a los jóvenes que están iniciando sus carreras artístico-musicales, se debe hablarles de este trabajo, ¿no? ¿De dónde nacen los villancicos? De los villancicos ecuatorianos, la historia de la música nuestra también, hablando de estas festividades de fin de año siempre importantes, Juan Carlos. Sí, claro, sí. Y bueno, recuerdo cuando empezaba el conservatorio, sí, el movimiento musical era limitado. Ahora es importantísimo ver que ha existido una integración de muchos, muchos espacios educativos y culturales para el desarrollo, para la difusión de la música ecuatoriana. Obviamente es importantísimo que la música que esté en la academia ha desarrollado investigaciones de todo tipo, y una de ellas es lo que manifiestas tú, los villancicos, ¿sí? Es una cuestión tradicional, obviamente vienen de España, ¿no? Y toda esa tradición se lo fue insertando acá en el país, y obviamente con nuestro mestizaje se han ido desarrollando un repertorio acorde a nuestra sociedad, a nuestras vivencias. Este tema de los villancicos es un campo de estudio amplísimo, en el que existen compositores, repertorios, intérpretes que han ido difundiendo, han ido creando estas obras que obviamente representan y tienen una gran validez en nuestra cultura ecuatoriana, ¿sí? Creo que en todas las familias en estas épocas se reúnen y se manifiesta este interés, esta vivencia de cantar los villancicos. Y obviamente es un sentido de expresión de nuestra sociedad. Entonces sí, es importantísimo que no solo con los villancicos, sino en otras áreas de estudio, yo saludo y veo igual con nuestros estudiantes, hay un gran interés por descubrir, investigar sobre todos los aspectos musicales de nuestra sociedad, porque de cierta manera han estado escondidos, ¿sí? No han estado siendo descubiertos, y ese es el espacio importantísimo que en la academia, en otras universidades se pueda extender y se pueda ampliar este conocimiento, que es importantísimo porque es parte de nuestra identidad como ecuatorianos, identidad sonora de lo que somos. Por supuesto. Cerramos entonces esta entrevista especial que hemos tenido, amigos, de esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura este martes 29 de diciembre, dejándoles la más cordial invitación. Repetimos, la Universidad Central, la Facultad de Artes y el espacio de los chicos de la Sonora Universitaria nos presentan este 30 de diciembre, entonces, a partir de las 19 horas, su concierto especial, su concierto para todos nosotros, conectándonos a través de las plataformas virtuales. Maestro Juan Carlos, queremos que usted le invite a nuestros oyentes para que todos nos conectemos entonces a las plataformas virtuales, a las redes sociales, y compartamos junto a ustedes este concierto de fin de año. ¿A qué espacio nos debemos conectar? Y todos los detalles del concierto, maestro, si usted le deja a nuestro público, por favor. Claro, una invitación cordial a toda la ciudadanía, todos nuestros seguidores de la Universidad Central, de la Facultad, de la Carrera de Artes Musicales, el día 30 de diciembre a las 19 horas a través de la página de Facebook de la Facultad de Artes FAUCE, el concierto de fin de año presentado por la Sonora Universitaria UCE. Entonces, todos invitados a bailar el día 30 de diciembre por la plataforma de la Facultad de Artes. Perfecto. Gracias, Juan Carlos, por todos los detalles que hemos compartido esta mañana, amigos y amigas de Zona Cultura. Aquí conociendo más sobre la biografía, el trabajo histórico de la Sonora Universitaria, los integrantes actuales que están en este grupo musical, la historia de quien los dirige, el maestro Juan Carlos Panchi, nuestro invitado especial de este día martes aquí en Zona Cultura. Maestro, le quedamos muy agradecidos y mucho éxito para todos ustedes entonces en esta jornada del 30 de diciembre, donde todos nos conectaremos a través del Facebook Live. Un abrazo, maestro Juan Carlos, que pase muy bien, buen día. Listo, muchas gracias, de igual manera, un abrazo. Hasta luego.